poco hombre fuiste tú conmigo. Y yo que me pensaba que eras solo mío, la paso mejor sin ti. Y solo quiero que entiendas que se terminó. No vas a jugar conmigo, no me llames más, por favor, te lo pido. La paso mejor sin ti. Ah, si tú me dejaste sola, no quiero reclamar ahora. No te importa con quién me saqué el vestido. Si tú me dejaste cuando hacía frío. Si tú me dejaste sola, no quiero reclamar ahora. No te importa con quién me saqué el vestido. Si tú me dejaste cuando hacía frío. Ella anda por ahí robándome un beso, pero tú no vales mucho más que un peso. Todo el mundo dice que por mí me preguntan. Y ya te cuenta que ya te estoy olvidando, baby. Estoy acompañada de alguien mejor. Ya te fuiste, tú eres el perdedor. Vete tú y tus mentiras a otra parte. Este cuento termina en punto y aparte. Estoy acompañada de alguien mejor. Ya te fuiste, tú eres el perdedor. Vete tú y tus mentiras a otra parte. Esto es punto y aparte. Si tú me dejaste sola, no quiero reclamar ahora. No te importa con quién me saqué el vestido. Si tú me dejaste cuando hacía frío. Si tú me dejaste sola, no quiero reclamo ahora. No te importa con quién me saqué el vestido. Si tú me dejaste cuando hacía frío. Me moría porque me besaras y nunca llegabas y nunca llegabas. Lo que antes no te interesaba, ahora otro lo tiene en su cama. Se acabó, se terminó toda tu suerte. Ya no sabes ni en dónde esconderte. Porque sabes que tendrás que verme con otro, con otros. Quiero que entiendas que se terminó. No vas a jugar conmigo. No me llames más, por favor, te lo pido. La paso mejor sin ti. Si tú me dejaste sola, no quiero reclamar ahora. No te importa con quién me saqué.